lo que se sabe es que Eduardo Di Marco, que es uno de los que hoy están más cercanos a Julio Garro, el candidato de Cambiemos para la Intendencia de La Plata, que está en las encuestas ahí cabeza a cabeza con Pablo Bruera. Uh-huh. Eduardo Di Marco, que es el asesor que mencionábamos, fue también asesor de Jaime Lamonte Smart. ¿Quién es Jaime Smart? Uh-huh. Bueno, es el primer, nada más y nada menos que el primer civil condenado por delitos de lesa humanidad, por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que presidió Rosansky, en un juicio donde se juzgaron los crímenes de la policía, del entonces jefe de policía, Ramón Camps. En ese juicio, Jaime Lamonte Smart, que era ministro de gobierno en ese momento, resultó condenado a prisión perpetua por estos delitos. Y bueno, es una persona muy, digamos, que proviene de una familia patricia, estamos hablando de Smart, por supuesto, proviene de una familia patricia de San Isidro y que había integrado el entonces ya tristemente célebre Camarón, que era una cámara federal de apelaciones de la dictadura ya de Agustín Lanusse, que se especializaba en unos juicios sumarísimos muy rápidos a personas que estaban acusadas de lo que ellos llamaban como delitos de la subversión. Uh-huh. Y que se caracterizaba por tener ya condenas muy duras. Bueno, este hombre volvió al Poder Ejecutivo, digamos, bajo la gobernación de Sanjin, de Américo Sanjin, y fue ministro de gobierno y fue una de las personalidades más fuertes. Bueno, a su lado estaba Eduardo Di Marco, que hoy está asesorando nada más y nada menos que a Julio Garro. Esto salió a la luz ahora, ¿cómo es? En un acto donde Garro, junto a Sergio Panella y Claudio Pérez Yrigoyen, planteó que tiene el mejor equipo, que se lo va a mostrar a los vecinos y que van a tener los nombres y apellidos del equipo que va a gobernar a partir de diciembre los destinos de la ciudad, es lo que dijo el candidato de Cambiemos. Ahí es donde se conoce la participación, recordemos, Di Marco, jefe asesor platense del PRO. Eduardo Di Marco es asesor del PRO platense, digamos, y también es presidente de la Fundación Pensar. Uh-huh. La Fundación Pensar es la usina de ideas que tiene el PRO en La Plata y que tiene, digamos, agrupado a algunos personajes de también muy, muy significativos, el presidente de la Unión Industrial de La Plata, Francisco Guillermo, el presidente de la Sociedad Rural, de apellido Manilla, el presidente de la Cámara de Comercio, digamos que todos los poderes locales de la sociedad platense están agrupados, bueno, no debería sorprender tampoco en la Fundación Pensar, que es como el think tank que tiene el PRO y que le da como una especie de pátina académica y de consultoría al partido político. En este caso, Julio Garro, digamos, está, bueno, recordemos que en las PASO salió ahí muy cerquita del actual intendente Pablo Bruera, y bueno, se jactaba, como vos decías recién, de tener el mejor equipo en los últimos 25 años. Entre ellos se encuentra Eduardo Di Marco, que por otro lado no es un personaje que aparece ahora, digamos, que tiene relevancia pública ahora. Es una persona que viene dando vueltas, pululando por distintas fuerzas siempre conservadoras de la ciudad de La Plata. Claro, tenemos entendido que formó parte también de la organización de la capital, de la catedral. De la catedral. Claro, contanos un poco de ese dato. Bueno, te doy algunos datos, digamos, algunas características. Está muy cercano a Monseñor Aguer. Digamos, él fue presidente de la Fundación Catedral durante la gestión en la que el gobernador era Eduardo Duhalde. De la mano de Duhalde llega a la Fundación Catedral y, bueno, es una persona muy cercana a Monseñor Aguer. En 2002, cuando Solá asume la gobernación de Buenos Aires, Di Marco presidía ya te voy a decir el nombre preciso, era presidente del Consejo Administrador del Fondo Fiduciario del Banco Provincia. ¿Qué significa? Recuerden que el Banco Provincia, durante la gestión de Duhalde, otorgó préstamos millonarios a varias empresas, entre las que se encontraba, bueno, una de las más conocidas era del constructor Américo Gualtieri. Todos recordarán a Gualtieri como uno de, digamos, de los empresarios beneficiados por las políticas de infraestructura del gobierno de Duhalde, con, digamos, muchas acusaciones de manejo fraudulentos de los fondos y justamente de esto, de otorgamientos de préstamos por parte del Banco Provincia que luego no podía pagar, se declaraba en quiebra o se declaraba incompetente para pagar esa deuda, y esa deuda la absorbió el Estado con este fondo fiduciario en el año 2002 a través de un decreto. ¿Qué pasaba? Eduardo Di Marco, el hombre del que estamos hablando, era al mismo tiempo era presidente del fondo fiduciario, es decir, tenía que analizar cuáles eran los créditos que se habían otorgado y de qué manera los deudores podían pagar esos montos que eran siderales, y al mismo tiempo era, o había sido hasta hacía muy poco tiempo, el asesor legal de la empresa, de una de las empresas constructoras de Gualtieri. Es decir que... Más claro, échale agua. Sí, no hay demasiado que agregar a eso, digamos, cuál era el ímpetu que ponía para que las empresas de Gualtieri devolvieran los préstamos que habían adquirido de la provincia de Buenos Aires. Nos hace pensar, ¿no?, que un personaje como Di Marco haya tenido poder durante la dictadura y hoy, más de 30 años después, siga conservando ese poder, incluso esté en uno de los partidos que tiene posibilidades de gobernar la provincia y de gobernar el país también, ¿no? Sí, exactamente. Te doy un dato más, que me parece, digamos, muy, muy significativo a la luz de los intereses que expresa hoy el PRO y algunas otras fuerzas conservadoras. En 1976, cuando Jaime Smart se hace cargo del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en los diarios de la época se puede leer que lo primero que dice es que hay que achicar el Estado. Y de hecho lo hace. A unos meses de iniciada su gestión, no solo, digamos, está toda la represión ilegal que ejerció a través de la policía de la provincia de Buenos Aires la dictadura, que fue sanguinaria y que tuvo muchísimos centros clandestinos de detención en la provincia, sino que echó a 15.000, lo leí el otro día en un diario de época, a 15.000 empleados del Estado para achicarlo, porque decía que, bueno, que había esta cantinela que nosotros solemos escuchar, de que había gastos superfluos y de que para regularizar las cuentas del Estado en ese momento había que achicar. Eso sí, para la policía de la provincia de Buenos Aires en ese momento sí se aumentó muchísimo el presupuesto, porque había que, entre comillas, combatir la subversión. Bueno, en ese equipo de gobierno estaba Eduardo Di Marco. Parece que las figuras y los personajes son cíclicos también en la historia reciente de nuestro país. Y también parece que estas cuestiones es importante que las saquemos a la luz, porque, por ejemplo, ayer estuvo Macri en América nuevamente con Fantino y hablaba de que su gestión, si él asume en diciembre, iba a generar trabajo para todos los argentinos, pero las muestras de sus funcionarios, los que están en su equipo, tienen mucha historia de todo lo contrario. Sí, exactamente. Un último dato para constar que digamos, Di Marco tampoco es exclusividad del PRO. En el 2007 apoyó al actual intendente de la ciudad de La Plata, Pablo Bruera, y en el 2011 fue lanzado públicamente por Hilda Chiche Duhalde y se presentó como candidato intendente, pero bueno, ni siquiera no tuvo, digamos, una elección de relevancia, así que ahora se ha acomodado, digamos, en un lugar más, con un perfil más sombrío, un perfil bajo, pero al lado de uno de los candidatos que tienen posibilidades de ser el intendente en las próximas elecciones de octubre. Sí, un perfil bajo para mediáticamente, pero como el rol es bastante fuerte dentro del equipo platense de Cambiemos. Exactamente. Así que Eduardo Di Marco, recordemos ese nombre, vamos a seguir buscando información.